diciembre, la FM, un regalo de clásicos. Jingle all the way. La FM en diciembre, un regalo de clásicos. Aquí me... En diciembre, la FM, un regalo de clásicos. Jingle bell time, jingle bell time. Every day, yeah, yeah. Well,

La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. I must react to claims of those who say that you are not.